Estos son los titulares del martes 5 de abril. El mundo acusa a Rusia de crímenes de guerra por la muerte de cientos de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha. Llega a Japón un avión con 20 refugiados ucranianos hoy martes. Estados Unidos y Corea del Sur abogarán por una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea del Norte. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. Rusia se enfrenta a una indignación mundial y a acusaciones de cometer crímenes de guerra por el asesinato de civiles en las cercanías de la capital ucraniana, Kiev. Rusia ha negado las afirmaciones mientras continúa movilizando sus fuerzas en el este del país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó la ciudad de Bucha, situada al noroeste de Kiev, para ver por sí mismo lo que calificó de genocidio. Las tropas ucranianas ya habían expulsado a las fuerzas rusas y retomado el control de la ciudad. Dijeron que encontraron los cadáveres de más de 400 civiles en las calles. Zelensky señaló: «Estos son crímenes de guerra y serán reconocidos por el mundo como genocidio. Hoy ustedes son testigos de lo que ha sucedido». El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de criminal de guerra. Manifestó que se debe reunir toda la información al detalle para que se pueda llevar a cabo un juicio por crímenes de guerra. Biden agregó: «Este hombre es despiadado y lo que está sucediendo en Bucha es indignante». Los líderes de Rusia han negado categóricamente las acusaciones relacionadas con los asesinatos en Bucha. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, indicó: «En la ciudad de Bucha, en la región de Kiev, tuvo lugar otro ataque de noticias falsas luego de que los militares rusos se marcharan de acuerdo con el plan y lo pactado». Entretanto, las fuerzas de Rusia han intensificado los bombardeos en la región de Lugansk, en el este de Ucrania. Afirman que han destruido depósitos de municiones ucranianos. El alcalde de Mariupol, Vadim Boychenko, dijo que la situación en su ciudad es trágica, ya que los residentes afrontan una escasez de agua, comida y electricidad desde hace más de un mes. Boychenko agregó que más de 100.000 personas todavía se encuentran en la ciudad. Acusó a las fuerzas rusas de obstaculizar las evacuaciones. Los recientes acontecimientos han complicado las conversaciones sobre un posible cese al fuego. Zelensky hizo un llamado a negociaciones urgentes, pero Rusia parece reacia. Un avión del gobierno japonés con 20 evacuados ucranianos a bordo llegó hoy martes a Japón. Esto sucede después de que el ministro de Exteriores japonés, Hayashi Yoshimasa, visitara Polonia como enviado especial del primer ministro Kishida Fumio con el fin de hacer preparativos para la recepción de evacuados ucranianos en Japón. Durante su visita, Hayashi inspeccionó unas instalaciones que dan acogida a refugiados ucranianos y se reunió con el presidente Andrzej Duda y otros altos funcionarios gubernamentales polacos. Japón y Polonia acordaron colaborar en apoyo de los ucranianos que se han visto obligados a huir. El canciller nipón dijo el lunes a los medios de comunicación en Polonia que había sido testigo de las dificultades a las que se enfrentan los evacuados después de que abandonaran su país como consecuencia de la invasión rusa. Agregó que ese hecho ha renovado su convicción de que el gobierno japonés debe cooperar con la comunidad internacional para proporcionar a los desplazados apoyo total a fin de que sus vidas puedan volver a la normalidad lo más pronto posible. Una vez que las 20 personas completen los procedimientos de cuarentena e inmigración en el aeropuerto, se dirigirán a sus destinos en Japón. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El gobierno de Japón planea recibir a más evacuados de Ucrania, incluyendo a aquellos que no tienen familiares o amistades en Japón. Según el plan, todos los evacuados tendrán que someterse a una prueba de detección del coronavirus antes de partir y al llegar a Japón. Aquellos que sí tienen parientes o conocidos en el país deberán permanecer en aislamiento en el domicilio de sus allegados y si dan negativo a la prueba de detección 3 días después de su llegada, podrán poner fin a la cuarentena. Los evacuados sin familiares o personas cercanas en Japón permanecerán 3 días en alojamientos designados por las autoridades de cuarentena. Tras obtener un resultado negativo al tercer día, se trasladarán a un hotel provisto por el gobierno. Durante la estadía en el hotel, representantes de la Fundación para el Bienestar y la Educación de Personas Asiáticas y de la Oficina de Inmigración estarán a cargo de proveer comidas, traductores electrónicos y otros artículos de necesidad básica. Además, se ocuparán de recabar solicitudes de los evacuados, como sobre dónde desean vivir, y los ayudarán a ponerlos en contacto con los municipios o las empresas que se han ofrecido a ayudarlos. El gobierno ahora se plantea cubrir los costos de las necesidades básicas y de atención médica, así como de clases de japonés, capacitaciones laborales y educación para los niños. Según ha trascendido, funcionarios del gobierno se encuentran planeando brindar ayuda económica a los evacuados para cubrir los gastos diarios durante unos 6 meses aproximadamente desde que ingresan a Japón. El gobierno también tiene previsto otorgar en primera instancia a los evacuados ucranianos visas de 90 días y posteriormente ofrecerles la opción de tramitar una visa de 1 año que les permite trabajar. Los principales enviados nucleares de Estados Unidos y Corea del Sur acordaron abogar por una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea del Norte, que el mes pasado probó un misil de largo alcance. El 24 de marzo, Pyongyang lanzó lo que calificó de modelo más reciente de su misil balístico intercontinental, el Hwasong-17. Se piensa que alcanzó una altitud de más de 6.000 kilómetros, la máxima que ha conseguido hasta ahora un proyectil norcoreano. El representante especial estadounidense para Corea del Norte, Song Kim, se reunió el lunes en Washington con su homólogo surcoreano, No Gyu-dok. Durante una conferencia de prensa después del encuentro, Kim dijo que había coincidido con No en la importancia de que el Consejo de Seguridad de la ONU dé una respuesta contundente a la escalada de acciones norcoreanas. No, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de buscar medidas enérgicas contra Corea del Norte. Kim tiene previsto hablar sobre el asunto con el representante especial de China para asuntos de la península coreana, Liu Xiaoming, cuando se reúna con él esta semana. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.